Churros y Palomitas, temporada 3, episodio 16, Transformers. En donde tenemos una entrevista exclusiva. Transformers, more than meets the eye. En esta ocasión les traemos lo que es un momento muy especial para todos aquellos verdaderos fans de los personajes. Aunque no les haya encantado la cinta. Así como los Decepticons se hicieron presentes en el lejano oriente y los Autobots no podían ser más americanos que el que es americano, haciendo un poco de investigación me encontré con la existencia de un Transformer que aterrizó en tierras nacionales. Lo más probable es que lo hayan conocido en algún correo electrónico o inclusive en YouTube, ya que ahí hay videos. Pero aquí en Churros y Palomitas les tenemos la primera entrevista exclusiva con Cartoonplex Primo. Primero que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos que es una persona muy ocupada. Iniciando con las preguntas, ¿por qué decidió estar en México mientras los demás estaban dándose de guamazos más al norte del continente? Todo es parte de un elaborado plan. Mientras que mi primo Optimus está juntando a los personajes populares para vender más juguetes, yo estoy juntando a la fuerza laboral poco apreciada que se pierde en las batallas megaestelares. México era una opción lógica, por estar cerca de la que se dice ser la nación más poderosa del mundo. Muy interesante. Podemos notar que a pesar de ser un Transformer así como los de la serie o la película, usted tiene una transformación más peculiar. ¿A qué se debe esto? Parte de nuestra misión para proteger al inocente depende de que podamos tener un contacto cercano, pero a la vez pasar desapercibidos. Al decidir establecernos en México, tuvimos que acoplarnos con el entorno actual. Si de repente ven un tinaco con patas, un carrito de tacos que les hace ojitos, o una olla tamalera que les tira mala vibra, lo más probable es que estén cerca de uno de nosotros. Eso explica todo, no inventes. Ya con eso podré justificar mi paranoia con el taquero de la esquina, que siempre que paso me siento obligado por una fuerza superior para comprarme unos cuantos tacos de pastor o de suadero. Hasta donde sabemos, no tenemos a ningún agente por tu zona. Lo más probable es que vayas porque eres muy tragón. Cambiando de tema, ¿cómo se sintió con la película? ¿Le gustó? Debo confesar que tiene algunos buenos detalles, pero en general es una obra que no trascenderá más que el Saturn de tres puertas. Muchos dicen que tiene efectos especiales impresionantes y peleas memorables, pero eso es porque no nos han visto a mí y a mi cuate roto plus combatir al mal en la gran ciudad. Eso sí es acción de verdad. Confío en que algún gran director decida hacer una película de nosotros dos donde se revele la verdadera batalla del bien contra el mal cibernético. Confío en que Iñárritu algún día decida hacer cine de acción. ¿Sabías que la bicicleta de Chivo en la cinta de Amores Perros es uno de nosotros? Lástima que siempre salimos como extras en el cine mexicano. ¿Algún mensaje que quiera decirle a nuestros escuchas? Que reciclen y separen su basura en los contenedores adecuados. Uno de nuestros agentes estaba de incógnito como un bote para basura orgánica y un idiota le echó unas baterías. El pobre Botinex indigesto y desarrolló una paranoia terrible desde entonces. Una última pregunta, si usted aparentemente está hecho de cartón, ¿por qué habla con tonos metálicos de voz? Ok, eso es todo por el momento, se acabó la entrevista. Nos seguimos escuchando en otra entrega más de Churros y Palomitas. Gracias por su presencia. This is got a little surprise for you, son. No, no, no, no, Dad! Oh, you gotta be kidding me. Yeah, I am. You're not getting a Porsche. Let me tell you something, son. A driver don't pick the cars. Mm-mm. Cars pick the driver. It's a mystical bond between man and machine. Classified. Dear God, what is this?